Las caras. Ya estamos aquí, chavales. ¿Qué tal? Dale, pincha, pincha. ¿Cómo estamos? Ya podemos leerlos aquí a todos y está vale, todo maravilloso. Vale. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Una semana más, bueno, un mes, un trimestre más aquí. Decenio. Hemos respetado la cuarentena, tío. Claro, estamos en cuarentena como el coronavirus, pero somos el coronavirus de los podcasts nosotros, realmente. Volvemos con el podcast de Stay Awake, esta vez sin muchas cosas que contar y a la vez muchas que tampoco tienen tanta importancia, pero bueno, algo podremos rascar, ¿no, chicos? Algo se ocurrirá. Han salido cosillas de estudios que nos gustan, ha pasado cosas con la salud de la gente. Es importante. La salud de la gente. Y es importante. Hola, antes que nada, también a todos los que estáis en el chat. Recordad que si estáis escuchando el podcast este en iVoox, Spotify o iTunes, primero, dadle a seguir en esas redes a los podcasts. Y sabed que estamos emitiendo este podcast en directo en Twitch, que es twitch.tv/stayawake/es o guión bajo. ¿Vosotros qué decís, guión bajo o barra baja? Barra baja. Barra baja. Barra baja. Y está mal dicho, ¿no? Guión bajo, chavales. ¿Ves? Es que está mal dicho. Lo decimos mal. Todos. ¿Pero por qué? Sí. Porque es guión queda bajo. Mejor, por lo visto. Pero queda mejor. Es que no hay barra, mejor barra baja. Es que no hay barra alta, claro que no, tronco. Ya, yo lo digo por eso. Claro, pero nuestro idioma es muy rico y podemos refrescar. Exactamente. A... barra baja, ¿sabes? Es como más rápido. Sí, barra baja, queda mejor barra baja, ¿no? Que guión bajo. Pero Fer, tienes toda la razón, no te la vamos a quitar. Pero bueno, que aparte de los que estáis en el chat, y como decíamos, que estamos en Twitch en directo, y si lo estáis viendo en vídeo en diferido, tanto en Twitch como en YouTube, pues hola a todos, chicos, bienvenidos al podcast. Y tenemos la vuelta de Dimas al podcast, un abrazo, ¡vamos! Un aplauso para Dimas, que es un miembro fundador de Stay Awake, y hoy le hemos invitado para que venga aquí a darnos su palabra. Su palabra que echábamos de menos. ¿Qué tal, Dimas? Desde París, que hacía mucho que no decía aquí esto. Aquí estamos. 5 años después. No, cinco años después. No. Que es verdad, hay que decirlo, 5 años cumple este Stay Awake este mes, chavales, que cómo pasa el tiempo, hemos estado 3 de descanso, pero da igual, son 5 años desde que se fundó Stay Awake. Exacto. Que son muchos. Pues aquí estamos, vamos a divertirnos. ¿Qué tal este tiempo sin estar por aquí? ¿Han pasado cosas? No ha pasado nada. ¿Qué va a pasar? Sí, hombre, ha pasado la Switch y un Zelda y... Claro, que eso no, tú no has estado aquí para nada de eso. Y nosotros tampoco. Sí, para el Zelda hicimos el análisis. Para el Zelda sí, creo que sí. Pero justo acabó por ahí. Ahí nos quedamos, sí. Nos cerramos con... desde arriba ya, todo para abajo. Ya para qué seguir. Ya para qué. Aparte de Dimas, otro miembro fundador, Chuti, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nada, pues aquí estamos bien por ahora... No estamos contagiados. Ni fiebre ni nada, así que. Ni tos. Bueno. Hoy es un poco muy tuyo, tío, que hay cosas de Platinum Games. Te toca hablar. Sí. Bueno. Te toca. Va a ser un yo contra todos. Va a ser un yo contra todos un poco así en el tema de Kickstarter. Lezan, ¿qué tal? Desde Málaga. Yo estoy yendo en orden de zigzag, ahora llegaré al final al. Vamos. ¿Cómo estamos, Lezan? Desde Málaga. Ah, pero qué curva más rara. Ya, he hecho ahí una especie de zigzag raro, tío, debe ser. Pues muy bien. Bien, todo bien. Todo bien. Tenemos salud todavía. ¿El último podcast tú no estuviste o sí estuviste? No. Estuviste fuera. No. Mal. Lo escucho en diferido. Perfecto. Y también está con nosotros Fernando Cabrera, Composer. Yo te presento así porque realmente es como. Mola, mola. Como me gusta. Compo para los amigos. Compo para los colegas. La barba, James Harden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, bien, bien. Vamos a ver si se mantiene mi conexión, que ya sabemos que se puede dar problemas. Se te va cortando, pero no tanto como antes. Vamos un poco mejor, o sea que vamos a ver si se respeta. En cualquier caso, cualquier cosa que pase, saco el pochapatata así. Le tenéis ahí con. Los que estéis viendo el podcast en Twitch, en YouTube, tiene una plasta patatas. No sabemos para qué, pero lo tiene. Está preparado. No dudará en usarlo. Pero bueno, cositas que vamos a repasar hoy. ¿Qué han pasado? Yo soy Álvaro Canese, como siempre se me olvida. Dimas, ¿ves? Esto no cambia. Esto no cambia. Desde siempre. De hecho, puede que sea el primer podcast en Twitch que me presente. Que es lo peor de todo. Que no me presenta ninguno. Y da igual, no pasa nada, no pasa ni media. Ah, sí, lo bueno que tenemos ahí puesto los nicks, o sea, claro, eso sí, eso ves, pues, la ventaja es de ver podcast en directo en Twitch, claro, que, claro. Que nos podéis, sobre todo si lo estáis viendo ahora mismo, los que estáis en el chat y los que nos están viendo en directo, no tengáis miedo de comentarnos cosas en el chat, que para eso está, para eso lo hacemos, sí. En Twitch, para tener un feedback directo en tiempo real con vosotros y que nos comentéis vuestras impresiones y lo que queréis hablar con nosotros, que para eso está, para eso lo hacemos aquí, básicamente, y para que nos veáis las jetas de gilipollas que tenemos. Básicamente. Pues a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos aquí lo primero, coronavirus, tengo apuntado, pero bueno, que lo, ya veremos, claro, cómo. Eso, para ganar visitas. Eso rodea todo el programa, o sea que está igual. Para ganar visitas. En el momento en el que lo mencionemos, ¿no? Tenemos la movida de Platinum Games y los anuncios que ha hecho. Que esto pasó al principio con lo de la página web que sacaron, ¿no? De los 4 anuncios que iban a hacer. No sé si este ya es el segundo. A día de hoy llevan 2. O sea, este fue el segundo. Ya llevan 3. El Project GG. ¿Pero el Project GG es el tercero? No. No, el tercero. No, el tercero es un nuevo estudio en Tokio. Ah, ¿y ya está confirmado que es el tercero? ¿Anuncio? Eso es, sí, eso lo han dicho. Supone que es la trilogía del héroe. Ah, bueno, pero eso es lo del Project GG, ¿no? No, son los ¿qué ha pasado? A ver, vamos a la página y salimos de dudas, pero... Vale, pues ya nos quedamos en Platinum Games, ¿vale? Platinum Games, cuando anunciaron el Kickstarter de Wonderful 101... Claro, es el 1, ese es el anuncio 1. El 2 es lo del Project GG y es verdad, como dice Dimas... es el tercero es el nuevo estudio en Tokio. Que han abierto en Tokio. Eso es, vale. Entonces, que ya van, ¿y cuál será el cuarto? Ya la duda, o sea, es el que cuarto, nos queda. El cuarto... Pues eso. Ya veremos. Bayonetta está ya sabido. Bayonetta, ¿no? 3. Pero está ya sabido, no es ninguna sorpresa. ¿Será la fecha de salida? A lo mejor. No sé. Puede ser. Pero vamos, que decíamos cuando se anunció el Kickstarter para relanzar Wonderful 101, juegazo de Wii U, que ahora hablaremos de él y enseñaremos vídeo. Salió una página web desde la propia Platinum en la que anunciaban que iban a hacer, valga la redundancia, 4 anuncios sobre el estudio. El primero fue el lanzamiento de Kickstarter que estamos hablando de Wonderful 101. El segundo ha sido el segundo y el tercero el a la vez prácticamente, ¿no? ¿Qué ha sido? Sí. Y la confirmación del nuevo juego de Camilla, que es director del juego, ¿no? Me parece había otro que era otra, no me acuerdo quién era el otro que estaba por ahí también rulando. Y lo que dice Dimas, el nuevo estudio en Tokio, ¿no? ¿Era? ¿Has dicho? Eso es. Que no sabemos qué estará haciendo tampoco, ¿no? No se sabe nada de ese estudio ni nada más. No sé qué os habéis informado, porque de esto me acabo de enterar yo ahora. Realmente. No, porque yo también me acabo de enterar. O sea, que... Hombre, yo creo, bueno, está bien. Creo que será de apoyo. O sea, que será para trabajar el mismo juego en el que estén ahora mismo. Simplemente ampliación de... O sea, yo creo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a ser para diferentes proyectos y sacar más juegos, ¿eh? La idea que tenían era llegar a publicar sus propios juegos ellos. Si eran como que querían. Eso se supone que ya lo van a hacer. Porque además se supone que Tencent les dio pasta para ello. Sus jueguitos, o sea que, y de hecho, eso también me generó la duda de por qué coño saca si esta peña tiene pasta de sobra. Efectivamente. Y eso nos generó un debate muy grande y denso en el canal nuestro interno de Telegram. ¿Cuál era la necesidad de Platinum Games de lanzar un Kickstarter para distribuir realmente Wonderful 101, sí, desarrollar o portear? Ha confirmado que el juego sale en mayo, o sea que claro. Eso estaba ya. Claro, vamos. Sobre todo por el rollo de, vale, o sea, a lo mejor no tienes pasta justo ahora para distribuir el juego, pero puedes hacer una inversión que sabes que vas a recuperar, porque es que ese juego, pero sobradamente, tío. Entonces, no sé. Bueno, se dio lo que recaudó en Kickstarter. Solo digo que 150.000 o algo así estaba el último gol ese que tenían. Y han alcanzado un nuevo gol hoy, creo, y van a anunciar más. O sea, que seguir recaudando más. Sí, sí, esto ya que sigan chupando el frasco, decía Chuti, que te hemos cortado. No, que digo que que estabais diciendo que esto lo iban a recuperar. Yo creo que no es tan seguro, porque es que si Nintendo, por así decirlo, le ha dicho a Platinum que haga lo que quieran con la IP, que va a salir tanto en Play 4 como... yo no tendría tan seguro eso de que van a recuperar lo invertido. Porque es que en Wii U vendió seguramente una puta mierda. Pero porque había muy pocas Wii U's también en mercado. Ahora la cantidad de que hay de Switches, sí, tío. Pero de todas formas, tradicionalmente los juegos de Platinum siempre son juegos de nicho que no venden absolutamente nada. O sea, el juego que más ha vendido, yo creo, de todos los que han hecho ha sido Nier Automata. Creo que vendió. Nier Automata, sí. En 2 o 3 años creo que vendió 4 o 5 millones. Pero igualmente, tienes también garantizado, no sé si se había confirmado ya que lo pasó el lanzamiento en Steam, ¿no? ¿Lo habéis dicho también? Sí. Sí. Creo que estaba confirmado, no sé si es cierto, ¿no? Igual me estoy tirando a la piscina. Pero ese lanzamiento es by the face, eso no tiene distribución física ni tiene hostias. Ahí también rascarán pasta, al final. Hombre. O sea, y luego el lanzamiento. Sí, yo creo que hacer un port para PS4, bueno, incluso para Switch. Ya la versión de PC pues está tirada, ¿sabes? Claro, por eso. A mí lo que me extraña de esto es que saques un Kickstarter y luego el juego lo pueda comprar todo el mundo. Porque no sé si sabéis, a mí me ha llegado el mensaje de Telegram hoy como que el juego está en reserva en Amazon. Sí. Y no, es como... Eso pasa en todo, ¿eh? El Shenmue tú te lo puedes pillar ahora mismo. O sea, tú puedes ir a la Epic Store y pillártelo. Pero es que es prácticamente el mismo caso. Otro juego que a lo mejor no lo hubiese faltado. O sea, necesitado un Kickstarter. El Hollow Knight, otro Kickstarter que ahora mismo tú te lo puedes comprar. Tanto digital En físico han tenido problemas para sacarlo, ¿eh? Sí, creo que era alguna compañía de estas de Limited. Tuvieron un contrato con una compañía, ¿no? Pero luego se echaron para atrás o algo así. No. Y creo que lo ha cogido Limited Run Games. Pero eso, antes lo tuvieron con otra o algo así. Algo pasó. Sí, pero como que no fue algo como sale el juego en digital y luego lo sacamos en físico, ¿no? Ha sido como algo después porque la gente lo pedía. Pero esto ha sido como el Shenmue. O sea, el Kickstarter. Pero el que se lo quiera comprar fuera también puede. Es como que me quieren vender una edición especial, porque el Kickstarter creo que va a venir con una portada especial o algo así, que no va a venir con la versión retail. Y no sé, pues sácame las dos cosas fuera. O sea, es que no sé, huele a requemado en el momento en el que te dicen que no puedes salir ni en los créditos, ¿sabes? Ese port es que es muy difícil de meterlo. Venga, coño, ese port está hecho ya. Está hecho ese port. Claro. Y lo que necesitamos es el busteo de pasta para lanzarlo y tal, pero eso está hecho ya. Sí, para no correr, si es que al final es para no correr riesgo. No correr ningún riesgo, pero mira las metas de mercado. Las metas las han estallado. Riesgo ninguno, ¿sabes? Ya ves, chaval. Si se sabía, si todo el mundo lo pedía. Llevamos un año diciendo, venga, de los juegos que quedan de Switch, de remake, ¿qué queda? Este y el Mario, creo. Ya está. Sí, o venga, lo saquen. El Pikmin, claro. Pero vamos, que es lo que te digo, que al final yo creo que ese Kickstarter era completamente innecesario por parte de Platinum. Sí, o sea, no, al final, siendo justos, quiero decir, no creo que Platinum Games no es una desarrolladora indie que tenga que lanzarse un nuevo proyecto en un estudio de 10 personas y tengan que distribuirlo y todo ese rollo. Quiero decir, lo hacen estudios... Ya no. Esto ya no. Ya no, exactamente. Es que de vez en cuando parece que se comportan como si todavía fuesen indies. Pero de no hecho, lo son, tío. Wonderful 101 y la historia que tiene es un poco la historia de Platinum. Como en plan, ellos contra todos, ¿sabes? O sea, como. El que haya jugado al juego sabe de qué va. Sí, esto. Sí, va de. Es un juego de Platinum. Es un juego de Platinum, sí, de, sí. Sobre su historia. Claro, claro. Y es verdad que a veces se comportan como si necesitasen pasta. Y pues no, tío. Está Zeratul. O sea, ya sois grandes, ¿eh? Zeratul en el chat. ¿Por qué no estás aquí, tronco? ¿Qué pasa contigo? Muerto. Todo el mundo pedía el remaster de Wonderful 101 para subir la foto a Twitter y luego no jugarlo. Parte de razón tienes, Zeratul. Sí. Para el sí, postureo no. Platinum. Pero bueno, yo creo que además hay mucha gente que se quedó con muchas ganas de jugar a Wonderful por no tener la Wii U. De hecho, yo me lo pillé para Wii U y no me lo llegué a pasar por el tema del control. Claro. O sea, que ojo. Me costó mucho adaptarme a lo del control, del mando y todo eso. Que este juego en Wii U lo tenía mucha gente gracias a una promoción que hubo con el Mario Kart. No sé si os acordáis. Sí, sí, sí, sí. Que cuando te comprabas el Mario Kart, te regalaban otro juego. Así. Sí, sí, me acuerdo. Y dentro de los juegos, el más potable de todos era el Wonderful. Uh-huh. Y yo he hecho una encuesta entre colegas y todos pillamos el Wonderful. O sea, que eso de que vendió. O sea, es vendió verdad, poco, verdad. Claro. Pues pero regalaban lo tenía mucha gente, claro. Lo regalaban con los chocapis. Ya, pero aparte de claro, eso. Exacto. Aparte de eso, lo más importante era el parque de consolas que tenía Wii U en el mercado. Sí, eso al final es lo que más pesa. A día de hoy, con la cantidad de este Switches... Juego lo sacas sin Kickstarter y ya solo por... no la, bueno, sí, la fama, el boca a boca sí. De la época de Wii U y demás, pues se hubiera vendido mejor, está claro que en Wii. Sí. Bueno, sí, era sí. Muy difícil porque en Wii U habían 5 contas. Claro, claro. Pero claro, aquí lo que han ido, pues eso, lo seguro. Han cogido, han sacado el Kickstarter y eso. Y luego, pues, sí, la práctica sí. De utilizar Kickstarter así, pues es dudosa, está claro. Sí, lo que está diciendo sí, Zeratul, bueno. Está en el chat, justo dice que la van a usar para otra mierda o ya está. Listo. Claro, es que lo malo es que han abierto la veda ya de hacer Kickstarter. Ese es el problema, justo lo que dice Lezan. Que esto la veda yo creo que ya. Ya está abierto, ¿eh? O sea, sí. Sí, pero ya Platinum. Si las grandes compañías se subiesen al carro en Kickstarter, ya. De momento sí, ya, que llegamos para Half-Life 3 también un Kickstarter. Tío, ya es lo que faltaba. De Half-Life 3 y está todo el mundo ahí pagando. Vamos, vamos hace 30 millones en media hora. Hace viniendo del Gabe Newell, viniendo del gordo del Gabe Newell, no me lo. Está en su casa, sí, el Gabe Newell. Dios mío, Kickstarter. Se le quema las manos. ¿Cómo no se me había ocurrido? En plan, pensándolo él ahí. Es decir, que a mí Platinum me gusta mucho, pero este juego es un poco coñazo. Se le ha dado una fama inmerecida. Ojo, ahí debate, ¿eh? Uf, para mucha gente sí. Es de lo mejorcito que ha hecho Platinum. No, me lo tengo que pasar, me lo tengo. A mí tampoco me pareció nada, no, ni de coña. A mí me parece sobre todo extremadamente original este juego, ¿eh? Muy único. Sí, es muy original, muy mola mucho. Es muy Platinum, pero vamos, por todas partes. Eso está claro. Mola mucho, pero vamos, no es el mejor juego de Platinum. O sea, Bayonetta se lo pasa todo. Son diferentes juegos al final, claro. Mira, dicho Zeratul que a mediados de marzo o así ya está 100% con nosotros, coincidiendo con el lanzamiento del Animal Crossing. Y de Doom Eternal, Zeratul, Doom Eternal. Voy a ponerme un post-it en el monitor, a ver, Zeratul vuelve en marzo. Para que no se me olvide. que os iba a comentar. Que sí, que hay mucha gente que eso, que... evidentemente con juegos como Nier Automata y Bayonetta y juegos clásicos como Metal Gear Rising y claro, eso, todos esos juegos le pesa mucho a este. Y este es que yo como lo considero un juego muy, muy, muy... ¿Cómo decirlo? No voy a decir único, pero como muy especial. Es un juego muy especial. Que no es para todo el mundo. Diría. No es para todo el mundo, desde luego. No. Pero esto hay que valorarlo, chavales. Con esto se crece. Como estudio, y es la polla, a mí me parece la polla el Wonderful, desde luego. Y veremos a ver cómo lo llevan, porque este juego era un juego muy adaptado al control, tablet sí. O sea, a tener dos pantallas, ¿eh? O sí, sea, pero al final a mí me da la sensación papelón, que el control con el mando, o sea, con el analógico, era lo más óptimo para jugar. Sí. Me da esa sensación. Más que dibujarlo. Que al final lo de estar dibujando con el mando... No. O sea, yo lo probé de las dos maneras y como... jugaba era con el pues a ver, tendrán que hacer alguna ñapa Esperemos que quede bien, porque es como toda la experiencia historia. Encima, después de todo lo que has liado, joder, para que queremos más. Ya lo que faltaba, que saliera una mierda de port con 3 millones en la cartera. Joder, cuidado, Hombre, estaba hecho antes. Claro. Nah, esto, hombre, pero, yo creo que no es un estudio de mierda. Solo te digo, yo creo que al final saldrá un juegaco. Que por cierto, ahora también ha salido la versión de PS4 de Bayonetta y Vanquish. Que el que no haya jugado a Vanquish, que vaya corriendo a jugar a esa maravilla. El mejor juego. Puta locura. Otro juego que no hemos mencionado hace un momento, el Vanquish. Puede que el Vanquish sea el que más me mola a mí de Platinum, fíjate, tío. Amén. A mí ni. Es de más ni menos. O Nier, claro. Aquí cada uno es de cada uno. Pero bueno, poca cosa más con Wonderful, que esperemos que siga para adelante Platinum y este juego al final lo pedíamos un montón de peña, porque como dice Dimas, es de los pocos que quedaban tochos, entre comillas, porque esto cuando salió no era tocho. Tochos sí, bueno, de Wii U para Switch. Yo, aparte de Pikmin, ya me molaría que sacaran los Zeldas que sacaron en Wii U, o sea, el Skyward Sword, Twilight Princess y el Wind Waker, que estuvieran en Switch para jugar, me molaría un huevo. Eso ya sabes que... Pero bueno, habrá que esperar. O sea, en cualquier momento te sacan un direct ahí con torre frito. Que va, que va. Olvídate. ¿Que no? Wow. Olvidaos. Nintendo es experta en tener cosas que todos queremos, pero que no te las dan. Pero míralo ahora. Nos lo acaban de dar. Bueno, el Nintendo no lo ha dado Platinum, pero vamos. De hecho, Nintendo sobre este port ha dicho: no quiero saber nada. Te doy la licencia para que lo hagas como quieras, pero yo me da igual lo que hagas con él. Fíjate claro, la importancia que le daba a Nintendo, ¿eh? Que el valor de la IP... Suyo, ¿eh? Sí, el valor de la IP ha sido eso. Haz lo que quieras. Está claro. Dice Zeratul que qué bien hizo en no comprar ese pack de Vanquish Bayonetta. En One es lo mismo que si metes las versiones de 360, que ya las mejora. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay adaptación? No jodas. Amigo. Si empecé. El Vanquish que salió en PC hace 3 o 4 añitos, que salió en versión Steam, era un cohete. Era una maravilla. Por lo menos en mi caso, se jugaba 144 FPS. Yo creo que realmente. 3 o 4 años, ¿no? 3 años. Realmente lo del Bayonetta del Vanquish es más bien para que estén en PlayStation 4. Esos dos juegos. Claro. Sí, es para que eso. Solo faltaba. Porque, claro, en la Xbox One, con la retrocompatibilidad. Con la retrocompatibilidad. Demás, bueno, es en la X. Ya está. ¿No? En la One normal no tiene retrocompatibilidad. Si no me equivoco. Sí. Desde principio. Todas tienen retrocompatibilidad. Sí, bueno, pero que en la Xbox One X te jala 4K. En la One. Eso sí, se parcheó que fueran retrocompatibles en su momento. Ojalá. Pero vamos, claro, que sí, ahí metías el Red Dead Redemption y se escalaba a 1080p. Era la claro, pues, a lo que se refiere Zeratul será a que en X tú metías el banco y a lo mejor te escalaba 4K y eso era pues la epilepsia y absoluta. Y estas versiones las han sacado para que en Play 4, por ejemplo, se pueda jugar al Bayonetta. Sí, que está bien. El que no haya jugado a Vanquish, que se tire de cabeza, vamos, desde aquí lo decimos. Pepinaco. Sí, sí. Que... Además viene en un pack, ¿no? Sí, Bayonetta 1 y Vanquish. Sí. Los dos juegos en un... Está bien, hombre. Está bien, sí. Vamos. Pepinazos de Platinum los dos, o sea que... Sí. Y hablando de Platinum, segundo anuncio oficial, el nuevo juego de Camilla. Que Camilla no está con Bayonetta 3. Nada, está supervisando. O sea, ¿no? Sabía desde el anuncio que lo está supervisando. O sea, que está ahí pasándose por el estudio una vez a la semana. En plan, ¿cómo va, chavales? Claro. ¿Ya tenemos hechos los taconcitos, los tiritos o qué? Nah, ya en el 2 también he estado de supervisor y seguramente en el 3 igual. No creo que esté acabado Bayonetta 3. Y el 2 no salió malo, o sea que no, yo confío. Wow, es una maravilla. Y a ver, lo que pasa que es que lo malo de Camilla es eso, que le jodieron lo del Scalebound, que eso sí que estaba el de director. Hostia, es que eso... Durísimo aquello, ¿eh? Y pues eso, ya ahora viene ahí, viene a... con esta nueva IP, que es la primera IP de Platinum, o sea, que es suya y que no va a necesitar a ninguna, ninguna compañía para sacarla. Se supone que completa la trilogía de... Sí, la trilogía de el Super Beautiful Joe y el... Beautiful Joe Wonderful y ya está. Por lo que se ve en el tráiler parece una movida de Mazinger Z meets Godzilla meets Evangelion meets Pacific Rim, ¿no? Cazabichos Gaming, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Sí, o sea, es puro Camilla va a ser. Eso está... se nota ya solo en los primeros segundos. Hombre, a ver, si son robots dando dándose de hostias con Vita, a mí ya me tienen ganado. Sí, es un win-win, la verdad que sí. Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que yo sepa, no han dicho plataforma ni... No han dicho nada. Ni el estado del desarrollo ni nada, o sea... Pues que se vaya a la Next Gen, ¿eh? Hombre, eso seguro. Eso seguro, si sale, ya tenemos a final de año la Next Gen, esto no va a salir antes, esto no va a salir en 2020. Ni de coña. Igual sale Cross Gen, como a unas malas, pero vamos, que será un juego para nueva generación. Digo yo. Sí, sí, va a ser nueva generación total. A lo mejor lo tienen, ya han hecho y hacen... No sé. Hacen otro. Hombre, es que... ahora, en el periodo que nos toca ahora, va a ser mucho de juegos que se han hecho para esta generación y que van a hacer el truqui. Sí. Eso está claro. Por ejemplo, Cyberpunk ya han dicho que para los usuarios que compren el juego ahora para esta generación, que van a tener la mejora para la siguiente totalmente gratis, cosa que me parece lógica y que me parece la madre. Solo en Xbox, ¿no? ¿O la han confirmado también en Sony? Es que creo que eso es un servicio, ¿no? De la... Que van a tener como una especie de... Como de servicio, de que... Vamos, como lo que hemos hablado antes, de que en X rescalan los juegos de 360 a 4K. Pues aquí van a hacer lo mismo. Los juegos de la anterior generación, pues te va a meter todos los ajustes de la nueva generación. Y eso es para ahorrarte pues los típicos remaster que salían en la época de Play 4. Claro. Y me parece de puta madre, la verdad, porque la época esta de los remaster también fue... Es no pagar dos veces por el mismo juego. Claro. Sí. Que encima han salido, vamos, a uno vista. Claro. Claro. O sea, en vez de hacer un remaster de Cyberpunk, pues coño, si es que al final es un ordenador más vitaminado. Pues sí. Coño, cojo el mismo juego y para adentro y... Con todo mejorado, claro. Con algún parche o lo que sea y todo mejorado. Claro. Ya está. O sea, se es que al final... Sí, pero... mira GTA V. Hicieron lo mismo y ese juego más vendido todos los putos años. Pero tú piensa que en la mayoría de remasteres hay un estudio de por medio que se dedica a hacer ese porteo. Sí. Y ese estudio tiene que comer. O sea, tú no puedes pagar por Shadow of the Colossus en PS2 y esperar el por PS4 gratis. No es el mismo caso, evidentemente, porque hay muchos... No, eso es un remake. Pero The Last of Us, el port de The Last of Us, ¿lo hizo Naughty Dog? ¿Bluepoint Games? No. Los de siempre. Yo creo que los de siempre. Pues ese estudio, tú no puedes pagar a Naughty Dog por el trabajo de Bluepoint, por ejemplo. No, claro. No, pero o sea, les ha costado dinero. O sea, pero a mí me da la sensación que entre PlayStation 3 y PlayStation 4 hay un cambio ahí de arquitectura. Que era más complicado coger un juego y meterle un parche para aumentarle la resolución, los FPS y meterle filtros que de Play 4 a Play 5. Dos, exacto. De hecho, se ha dicho que se va a intentar mantener para que haya la retrocompatibilidad, ¿sabes? O sea, que no se va a liar mucho. Porque al final es una retrocompatibilidad de esto de Cyberpunk, o sea... Sí. ¿Los ordenadores? Es una retrocompatibilidad. Claro. Como cuando te pillabas en GameCube el Smash Bros. Melee, luego te comprabas la Wii y tú metías el CD y podías jugar perfectamente al Melee. O sea, que es retrocompatibilidad al fin y al cabo. Sí. Lo que pasa es que aquí, pues, se toma la molestia por lo que... De hacerte un parche. De meterte un parche... Para mejorar todo y aprovechar la máquina. Claro. No simplemente jugar con un emulador de la consola anterior. También que hemos llegado a un punto en el que el hardware no avanza de manera tan rápida. Entonces es más fácil portear un Cyberpunk de PS4 a PS5 que portear un The Last of Us de PS3 a PS4. Yo creo que el... No, y además que seguramente justo Cyberpunk, yo creo que ya para PS4 y equipo... Se va a ver bastante bien. Empezará a rascar un poquillo, yo creo. Yo le veo corto el hardware de actual para... Bueno... ¿Sí? ¿Tú crees que no va a ir? No sé. Uf. Los 30 FPS te los comes, Dima. Los 24 FPS te los comes. Eso está claro. Eso es evidente. Pero me refiero visualmente, ojo, ¿eh? Normalmente los mejores juegos de una generación siempre salen al final... Y son cosas que al principio de generación tú decías, hostia, esto no Pero, sobre todo exclusivos, tío. sobre todo exclusivos, sí, de bueno, PS4, cosas así en plan... GTA 5 en 360, sí. Ojo, ¿eh? Sí, pero luego, es que luego lo ponías en PC y se te iba a la cabeza. Decías, hostia, este es otro juego. Decías, ahí, ¡buah! Todo en escalado, en una resolución decente, FPS volando... Bueno, es una, no tiene nada que ver. En la de GTA, en Play 3, se vio el cartón, pero por completo. Yo lo vi el cartón, En Play 3, sí, en Play 3 sí, pero en 360 era un pepino. Lo que era diferente era el Red Dead Redemption, el de 360 y el de PS3. Muy diferente. Sí, me acuerdo. Sí, otro igual. Jugaba los dos y madre mía. Ya ves. Ahí se notaba... Ahí se notaba... Play 3... Lo de Play 3 con el Supercell, es el chip ese que decía las desarrolladoras que era un quebradero de cabeza desarrollar juegos y demás, madre mía. Fue un poco desastre. Pero y, bueno. Sí, no sé si se nos está escapando algo ya de Platinum, no, ya. No, bueno, el estudio. Gracias por el follow, cazabichos. Gracias por el follow, cazabichos, que no te hemos dicho nada, tío. Bienvenido a la familia de Stay Awake. Una maravillosa familia, muy intermitente, pero maravillosa. Que lo que hemos dicho antes, el tercer anuncio de Platinum Games, que era el estudio que ha abierto nuevo en Tokio, que no sabemos nada, ¿no? Realmente, no sé si se ha dicho algo más. No. A ver, yo he estado mirando y aparece aquí un huevo de texto en inglés. Hombre, no lo digo. Máquina. Decían que querían hacer como juego como servicio o algo así, que se querían centrar en. Bueno. O sea, móviles a tope o qué. No jodas. En las pachincos. Las Platinum Arcade. En plan, no me joda, bueno. Si lo ponen ahí aparte, pues oye, si quieres sacar dinero ahí por otro lado. Bayoneta, pues, para móviles, Chuti. A tope. Ojo, qué horror. Pues habrá que bajarlo. Habrá que bajarlo, eso digo yo. Y poca cosa más con el tema de Platinum, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hablar? Sí, estábamos hablando ahora mismo de lo de la Next Gen, no sé si queréis entrar en las especificaciones técnicas de Xbox Series X. Que ya se han dado. Gracias por el hosteíto nórdico, como siempre. Bienvenido. No sé si alguien las tiene a mano. Yo solo me acuerdo de los 12 teraflops, que es lo que más se ha dicho. Los teraflops, que claro, que aquí los que hablamos en términos de tarjetas gráficas, los teraflops, no, yo realmente no sé cómo funcionan. Entonces, no sé vosotros. Tendríamos que llamar a Joan, que era el experto técnico. En hardware. El técnico. Hace nada, hace 3 días así salió algo. Que el Tom Warren puso algo. Se vieron como una listita corta otra vez. Lo que vi es que el SSD iba a permitir en muchas opciones en los recursos del juego en sí, como tiempos de carga instantáneo, más velocidad en la carga del mapeado, lectura en general del software a toda hostia, y que eso iba a marcar un precedente. Eso lo leí. Leí que los 12 teraflops de potencia eran doblar los que tenía la Xbox One. Que sí, se fliparon, pero lo pusieron por la GameCube. Sí, sí, sí. 1236 GameCube en serie. Sí, sí, pero ¿a quién se le ocurre esa mierda, tío? Seguro estoy leyendo dos veces la Xbox One X, ¿sí? Y 9 veces la Xbox One. ¿9 veces la Juanita pobre normal? La que mía, sí, el pisapapeles. La versión Kinect. La mía. Esa. Sí. También muchos juegos tenían como la opción de... ¿cómo se dice en español? El resumen rápido de volver a poner el juego rápido. Ah, sí, es verdad. Incluso habiendo el stand-by, el juego, stand-by, ¿no? Sí. El stand-by. Incluso habiéndolo apagado, se pone también el juego para que eso es como lo hace Switch, básicamente. Y ¿no? El ray tracing y todo el rollo de. Ray tracing de vídeo y audio, exacto. Eso del audio, lo de audio. Lo de audio, supongo que tendrás que tener un sistema guapo para. Un cine, vaya. Sí. Pues claro, un 7.1 o algo, si no. De poco te sirve. Y también opción para 120 FPS. Que bueno. Para televisores con. Siempre. Claro. Y refresco y todo. A principios de generación. Pero lo típico que aprovechará un indie, ¿no? Poco. Exacto. O al final de la generación. Lo que dice la gran verdad, que es lo que ha escrito Zeratul en el chat, que es lo que llevamos hablando de Xbox desde los comienzos de Xbox One. Que lo que importa son los exclusivos que vaya a lanzar. Y esto lo hablamos siempre, ¿no? Ahora que se ha dedicado a comprar estudios, que es lo que tiene que hacer para empezar a lanzar juegos, yo creo que lo único que puede hacer ya teniendo... Esto lo hemos hablado en el último podcast, me parece, ¿no? Que con lo que esperábamos de 2020. Sí, sí. Que ya teniendo el mejor hardware que va a tener, seguro, porque dudo mucho que PS4 o PS5 sea igual de potente que Series X, lo que verdaderamente importa... son los juegos que vaya a sacar. y lo que importa son sus exclusivos, porque al final, si tenemos multiplataformas, la mayoría del público generalista opta por tener una PlayStation antes que por la Xbox. Da igual la potencia, porque PlayStation tiene un nombre, tiene un parque de PS5, de PS4, de PS3, de PS2, ya una historia con el nombre que al final ha terminado comiéndose a Xbox. Y lo que importa realmente es que ese pelotazo, ese golpe encima de la mesa lo pegue Xbox con nuevas IPs. Y creo que con Hellblade 2 ha empezado bien. Ha empezado bien. La verdad que mejor que... Mejor que el... ¿Cómo se llama? ¿Outrunners? ¿O cómo se llamaba ese el otro que hemos visto? Ese, el que salió no en la sé, Video Games Live. Ese... En no PS5. Pero ese es el camino. O sea, comprar estudios, sacar grandes títulos, que al final es lo que... Por lo que tú te quieres comprar una Xbox, tío. Mira, yo... Cazabicho lo ha dicho también, que no sirve de nada. Claro, no sirve de nada. Por cierto. Pero... Un par entre... Eran 10 minutos para el gameplay del Baldur's Gate. Vamos a intentar ponerlo en directo. Seguid hablando, voy a trajinar. Lo he linkeado por ahí. Vale. Lo he linkeado pero... ahí. Una cosa. Vosotros, cuando se anunciaron PS4 y Xbox One, y os decidisteis por una u otra... Nadie se decide por los juegos, eso está claro, ¿no? Yo sí, yo por las exclusivas. ¿Ah, sí? O sea, el día que se anunció que dijiste esta o esta. Sí, ¿te decidiste por los juegos o te decidiste porque una tiraba por el Kine y tal, la otra tiraba por más barato, tal? Hombre, eso fue la batalla mítica que ganó Sony en el E3. Claro, pero por ejemplo, se ganó, pero no se ganó por de la Play 3. Por eso me decidí yo, porque era como, ¿seguirán por ahí? Yo no, o sea, yo que venía de 360, me sí. tiraba a PS4 porque vi que la 360 al final de su camino había tirado por un camino que a mí no me gustaba, sí. y veía que One seguía por ese camino todavía. Uh-huh. Y dije, pues PS4, pero, o sea, no pensaba ni en un The Last of Us 2, ni en un Uncharted 4, ni tampoco lo pensaba. Ahora os digo, entre lo que puede ser PS4 y Xbox One, ahora mismo sin juegos, ¿a por cuál vais? Ahora mismo, sin juegos. Ahora mismo, sin juegos. Así. El Game Pass, el Game Pass. El Game Pass manda, tío. Manda. Yo ahora mismo, una Series X, ¿eh? Hombre. Ah, bueno, hablamos de ah, pensaba que decías PS4 y Xbox One. O sea, dices Xbox One X, Series X, Maximum Generación. Y PS5, ahora mismo. Pero es que también la Play 5 no tenemos nada. Sí, pero tenemos estudios, tío. Más o menos. Te puedes imaginar. No tenemos un hype de la Play 5. Ya, pero ya han dicho el SSD, pero... PlayStation, tal, no sé. Ya, no. Hardware aparte. Aquí lo que importa es lo que estaba diciendo antes Cazabichos y Zeratul, los juegos. ¿Qué tenemos en PS5? Naughty Dog, Santa Mónica, sí, From Software, pero están trabajando. Ya, pero no lo sabemos, entonces lo que más hype nos genera ahora mismo es el Hellblade este 2. Claro, por eso te digo, pero tú sabes de sobra que en PS4 va a caer un nuevo juego de Naughty Dog, va a caer un juego nuevo de Santa Mónica, sí, pero... va a caer un nuevo juego de From Software, si Dios quiere, exclusivo, pero va a caer el de Insomniac, van a caer cosas que yo que sé. Pero ¿sabes? A ti te dicen que Hellblade el primer día está en el Game Pass. Sí, lo que te he dicho, sí, ahora mismo lo hablé en el programa anterior. O sea, esta generación que viene la van a marcar los servicios que ofrezcan esas consolas. En streaming, exacto. Está claro, o sea, el Game Pass es una absoluta demencia. Ahora, a mí me parece una maravilla. PlayStation Now es un servicio muerto. Está fatal. O sea, ya le pueden dar eso un renovado. Portadela, como es de Lethal. Eso es mierda pura. Comparado con el Game Pass, tío. Sus exclusivos Day One ahí. Van metiendo juegos third parties todos los meses, todas las semanas. En plan, chico. Que tengo yo un hype por el Ori que sale el mes que viene. Pero vamos. Y el día uno, ahí lo tienes. Es que ya solo por eso. Es que pago. Yo me parece que es la gran revolución de la industria de los videojuegos de los últimos tiempos. Es el Game Pass. O sea, es una maravilla. Es una maravilla. Vale. Eso de tener una persona que no pueda permitirse comprarse todos los juegos de salida. Que diga, tengo que decidirme, que no tenga tanto presupuesto como para comprarse una PS4 y una Xbox One X o la One S, la que sea. Tiene que decidirse. Y, tío, una persona que no sea tan necesaria de jugar todo lo que sale y todos los exclusivos, exacto. Dice... De vez en cuando... Tengo mi Xbox One S de oferta, esta que salió hace 4 días que te pillaste tú, Dimas, por 4 chavos. No, es... 100 pavos, tú. Con el Game Pass, que me pillo el Game Pass, tío, y tengo todos los meses es que... decenas de juegos para poder jugar. Y tengo, me compro la PS4, que claro, evidentemente, los que saben un poco más del rollo, ya nos decidiríamos por los juegos que hay en cada una y por cuáles son nuestras preferencias. Yo siempre hablo del público, claro, el público generalista, claro, al que le da un poco más igual. Generalista, claro, al que le da un poco más igual no jugarse un Bloodborne o un God of War, os odio, a ese público os odio. Pero ese público tonto sería si no se compra su Xbox con el Game Pass. Porque es que es una pasada. Y esa, piperos hay muchos, ese, ¿sabes? Es el gran zapatazo que ha pegado Xbox, tío. Si ahora ese Game Pass maravilloso lo acompaña con unas IPs exclusivas del copón, Xbox tiene ganada la carrera. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil competir con Naughty Dog, con Santa Mónica, con Floor Software si saca exclusivos, con... Tiene mucho nombre, tío. Uncharted, God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Spider-Man, todas esas movidas. Pero, por ejemplo, yo me digo, bueno, pues a lo mejor, pues esta vez, pues me pillo la Xbox y hago como he hecho en esta generación. Pero al revés. Final de sí. Generación, me pillo la PS5, me juego todo. Sí, sí, sí. Al sí. Pedo puta. Claro, claro. Porque ya hemos visto la bajada de precio que tienen los exclusivos de Sony. Sí, sí, sí. Y es lo mismo. Bien caras, bueno, bien caras. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Que yo creo que esta generación no se va a disputar tanto por los juegos, ¿eh? Aunque lo de PS4 ha sido una locura. Sí, sí. Yo creo que todavía queda. PlayStation tiene que sacar sus anuncios y tiene que empezar sí, sí, mierda. Sí. Está claro. Y cuando esto pase, el hype de la gente va a cambiar. Eso es. A no ser que Xbox siga ahí a machete sacando 90. Yo. Intentando tener eso. ¿Sabes? Sí. Pero si Xbox no mantiene eso, ahora mismo esta es Xbox y llega a PlayStation y dice nuevo juego de Naughty Dog. Y ya está. A tomar por culo. Y ya está. ¿Se acabó? ¡Ojo! Que no. O sea, da igual. Os olvidáis. No, no. Espera, un segundo. Os olvidáis del nombre que tiene PlayStation, tío. Ya, pero. La gente, da igual lo que saque. Quiero decir, pero da igual. Recordar que Naughty Dog está a punto de sacar el de Last of Us 2 para final de generación. Hasta que saque el siguiente juego. Sí, sí, pero te da igual. Estaremos bien vestidos en la nueva generación. Escúchame, mañana va un padre del game. Va un padre del game con su hijo al game y le dice, papá, cómprame la Play. No le dice, papá, cómprame la Xbox One Series X. Eso aquí en España. Le dice, papá, en España y en el resto del mundo. Estamos hablando a nivel mundial, claro. A nivel del mundo prácticamente también, tío. En España, pues, entonces estaríamos hablando aquí del FIFA, del Fortnite... Pero es que cuando quieren jugarse FIFAs y Fortnite, ¿dónde se juegan, chus? Pero aquí en España, tío. ¿Y en el resto del mundo, coño? En Estados Unidos no, están jugando al, pero vamos al a ver. NBA 2K en su Xbox. Sí, mira las ventas de Xbox pues One X o Xbox One y mira las ventas de PS4 en Estados Unidos. Ya, bueno, pero... Es una locura. Es distinto, me refiero, porque Xbox empezó como el puto culo en la One. Pero a día de hoy... esa consola está... Esta generación que viene... No va a empezar como la anterior. Sí, está claro, o sea, que empezó con mal pie ya, y le condicionó. Va a empezar así, ¿eh? Y si te pongo, venga, ¿vale? Va a empezar un poquito por encima PlayStation. Si a mí me gustaría, si le viene de puta madre. Por encima. Le viene de puta madre a Microsoft esto. Si le viene de puta madre. Nos viene de puta madre. Claro, a todos, claro, de puta madre. Claro, sí, lo que peor nos ha pasado en realidad, aparte de los juegos, es que Microsoft estuviese por los suelos. Sí. En debut de generación. Ahí solo perdemos nosotros. La PlayStation, seamos sinceros, aparte de los juegos, es una pedazo de puta mierda de consola. Yo creo que se ha relajado, sistema, sobre todo al final. Sistema, sí. Sumando todo. O sea, el primer día que cogí la One dije, madre mía, tío, pero bueno, tan difícil es hacer esto, coño, un sistema operativo que vaya fluido. Si la Switch, tal. Es que es mierda pura, el online es mierda pura y es el más caro. Y lo único que le ha salvado han sido los juegos y que Microsoft la lió al principio. Y eso... Y el nombre. O sea, al final los perjudicados son es el nombre. Sobre todo es el nombre, Dimas. PlayStation tiene un nombre, claro, ya que se compra por inercia. La PlayStation se compra por inercia en todo el mundo, yo pero creo. Ha sido con esta, ¿eh? La generación de PS3, Xbox 360, sí, estuvo más... PS360 fue una generación que... No, lo mismo, las dos, ¿eh? Sí. Pero bueno, acuérdate de PS2, de equipo normal, ¿eh? O sea, que es que también PS2... Ahí, también ahí, salió mucho ahí se forjó PS2 el nombre que tiene de PlayStation tocho. O sea, yo como conclusión tengo mucha más ilusión por ver la guerra esta vez que la de la anterior generación. Hombre, o sea, creo que va a estar mucho más reñida la cosa y va a ser mucho más difícil para nosotros es decir, que... ¿me pillo esta o esta? Navaja, como dice Lezan, navajas las que se llevó en el E3, aquel Microsoft que fue una cosa, tío, ahí es donde perdió la generación. O sea, empezar así de mal y que el cadáver en el suelo Sony lo pisara. O sea, en plan de ¡pum! Todo lo que habéis hecho mal vosotros, pues nosotros al revés. En resumen. El puto Don Matrix. Y entonces ahí ya dijimos, venga, pues ya está. Los que nos compramos todas porque queremos ver qué juegos salen y podemos hacerlo. Pero el que no dijo, venga, compra yo un equipo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para tener que jugar con el amigo imaginario del Molinex este? O sea, del Milo, como. Mira, se llama Milo. Como, es que claro, todas esas cosas, tío. Con el no. ese. PS4, pues dije, pues PS4, no. ¿Qué vas a hacer? A ver, si Microsoft no tuviera el Game Pass, no vendía nada. Es que el Game Pass ha sido un bosteo de cojones. A mí me parece la maniobra una genialidad. Se ganará menos dinero por parte de las industrias, pero es lo mejor que... Si Microsoft no tuviese Game Pass, no vendería nada. Si PlayStation no tuviese Naughty Dog, lo mismo tampoco vendería mucho. Claro, pero es que, uno es un estudio y otro es un servicio. Son las cosas buenas las que las hacen vender, ¿sabes? No podemos pensar, no tuviese esto, no. Hay que pensar, no, es que lo tiene. Sí. Y es muy bueno esto. Pero, o sea, poniendo sobre el papel... El problema principal de tenemos que volver a lo del público generalista y el público más digamos que busca un poco más hardcore. Vamos a llamarlo hardcore entre comillas, vale. Sí, bueno. A mediados de generación de PS5 y de Xbox One Series X, que yo no sé ni cómo llamarla. Tú tienes tu Game Pass con tus nuevos exclusivos de Microsoft, que no sabemos cuáles son, aparte de Hellblade 2, sí que está Obsidian, que hará un RPG de Halo, que ese ya lo sabíamos. Quiero decir, cosas nuevas. Halo Infinite. Que saldrá de salida, Halo Infinite, quiero creer, en Xbox One Series X, digo yo. Seguramente. Y luego tienes... Y, sí, me gusta decirlo, no voy a engañarte, Zeratul. Y luego tenemos PS4, con sus exclusivos de siempre, o nuevos... Porque PS4 tampoco, espero que tampoco se duerma los laureles. Que no lo hará. Hombre, ¿qué se espera? Horizon 2, God of War 2. Lo que sea, Santa Mónica. Santa Mónica es God of War 2. God of War 2. No sé, eso lo estuvimos hablando el otro día en mi casa, Fer y yo y Carlos. O sea, eso es un debate. Yo estoy con Álvaro en que ojalá Santa Mónica saque una nueva. Sí, yo ojalá. O sea, ¿no pensáis que el siguiente juego va a ser God of War 2? No te voy a decir que no lo va a ser. Te estoy diciendo no que queremos, lo que... Ya, no queremos. Yo no claro, lo claro, habría hecho. Yo también quiero nueva, cosas pero, nuevas. Claro. Ese es un debate que es más largo. Sobre todo porque queremos que se despejen un poco la mente antes de hacer un God of War 2. Se le corta un poco a Fer, pero lo que digo es eso. Que aprenda, coja lo aprendido y aprenda de otros proyectos que pueda hacer, como hizo en su momento Uncharted con The Last of Us y cosas así, en plan... hacemos otros proyectos y luego arrastramos lo aprendido a God of War 2. ¿Sabes lo que te digo? Es verdad que si os fijáis, las grandes desarrolladoras, o sea, Rockstar, Naughty Dog, han sabido alternar proyectos. Es lo normal, tío. Para dar respiro a un juego. Y aprender. Y al mismo tiempo aprender de ese juego, meterle cosas, ¿sabes? Y es verdad, The Last of Us tiene cosas de Uncharted. Joder, y Uncharted 4. Tiene cosas de The Last of Us. Claro. Y con los GTA pasa igual. El GTA tiene GTA, cosas de Red Redemption, y del otro, y de más Payne. Y así funciona. Así funciona. Y es verdad que si quieres ser un gran desarrollador. O sea, no puedes quemar muy rápido una saga. Ha hecho Assassin's Creed. Assassin's Creed es el mejor ejemplo de la industria. Sí. A no seguir. Claro. No se debe seguir eso. O sea, estás diciendo exactamente lo que decía yo el otro día. Lo mismo. Es que es eso. El problema que... He tenido un lapsus. Ah, lo que decía. God of War 2, sobre todo, y el mayor problema que le vería yo ahora mismo, es que no va a aportar cosas nuevas. Muy difícil lo tiene. ¿Sabes? Para sacarlo ya o empezar a trabajar ya en él desde hace. ¿Cuándo salió God of War? ¿Un año y medio o dos? No me acuerdo. Dos años. Lo tiene complicado para que se aporte novedades frescas que en respecto al 1. Eso es lo que yo pienso. Claro, lo único que pueden hacer es expandir y perfeccionar lo que hicieron en el God of War. Corregir cosas que eran. cojoneras del juego, ampliarlo, mejorarlo, dar nuevas mecánicas, pero todo partiendo de la base que ya tienen, claro. Es que era una base muy buena, por eso lo tienen tan difícil, claro. Es que es un juego muy bueno, para mí, ¿eh? Ahí se ha pirado. Canas. Se ha ido el líder. Bueno. Ha muerto. Pero que, de todas formas, el líder. Pero en PS5 hay que esperar God of War 2. Ya estoy, tranquilos. Ya sea. Digo que en PS5 hay que esperar God of War 2, ya sea entre medias de un proyecto o al final. Pero va a salir un God of War 2, eso es claro. Va a salir un Horizon 2. Y Horizon 2, yo lo imagino que será casi de salida, ¿eh? El Horizon 2 yo creo que sí, que viene de salida. Es muy posible. 2017, ¿no? Pues bueno. No, ¿El Horizon? 16, sí, puede ser. 17 diría yo. Bueno, se salió cuando 17. El Breath of the Wild. Sí, claro, sí. Que con salió cualquiera el mismo día. De hecho, salió el mismo mes. El mismo mes, creo. Con pocos días de diferencia, ¿eh? Sí, sí. Salió el 3 de marzo. No, el 3 de marzo. No, el 1 de marzo fue Breath of the Wild y una semana después, una semana antes, el Horizon. Pero sí, 3, 4. Con 4 años se pueden hacer un Horizon 2 con la base que ya tienen. Sí, totalmente. O sea, pero va a pasar lo mismo que os estoy comentando yo con God of War. ¿Que con el God of War? Lo mismo. Va a ser un Horizon copy-paste con otra estética no muy diferente y poco más. ¿Pero qué sacas entonces de salida? Tío, piensa. Contente. Ah, bueno, pero no, me refiero de cara de. ¿Cómo se llama el estudio? De Guerrilla. De cara a Guerrilla, tronco, cuando terminas Horizon, tírate otra piscina. Y esa piscina, la que vaya a salir ahora, que no tenga que ser Horizon 2, que sea otra cosa. Coño, como lo que estamos hablando de Santa Mónica. Pero es que yo creo que ahí no deciden ellos también, ¿eh? Ahí decide un poco PlayStation de decir, bueno. O sea, ellos pueden llegar a Sony y decirle, mira, ahora tenemos esto. No queremos sacar. Y Sony le puede decir, no. O sea, yo quiero Horizon 2. A mí no me vengas con milonga, ¿sabes? Ya. O sea, no sé si tienen tanta confianza en ellos Sony como la tienen en Naughty Dog para cuando Naughty Dog llegó con The Last of Us le dijese, ok, vale, ahora vamos con esto. Y cuando llegó con Uncharted 4, venga, vale, pues ahora vamos con esto. ¿Sabes? Es que Naughty Dog tiene un nombre en Sony que se lo ha ganado a pulso. Y las otras, pues... van poco a poco. Oye, van poco a poco. Han empezado muy bien con dos nuevas, con God of War y Horizon, pero no sé si Sony está por la labor de... de decir, bueno, pues venga, una nueva IP. Ya. No sé, la verdad que esto, hasta que no lleguemos a unas fechas un poco más cercanas a los lanzamientos, no vamos a saber más. Microsoft también tiene que anunciar más cosas. O sea, no me. Sí, es verdad que al final los principios de las generaciones son cortitos. Pero. Hombre, con Halo y Hellblade 2, que Hellblade 2 no saldrá de salida ni de coña. Ni de coña. ¿Tú crees? Ni de coña, tío. Ni de coña. Si están, no, si además, no está, no están con la movida esta del Bleeding Edge, claro. Bleeding. Sí, sí. Y tienen varios proyectos, no solo Hellblade 2. Eso va no, para, vamos. El de los insectos también, ¿no? Ese de random. Anunciaron. Sí. ¿Cómo pero se llama? Ese es de Obsidian. Claro, Obsidian. Otro estudio de Microsoft. Claro que. Ya ha sacado ahora el de Outer Worlds este y tampoco. Pero a mí me toca la. Fer, ¿se te corta? ¿Perdón? Que a la gente le ha gustado muchísimo, tío. Sí, ha gustado, pero vamos, no me parece un vende consolas, tampoco. No, no, ni mucho menos. También es bastante de nicho, de hecho. Pero bueno, Fer, o sea, Lezan, ¿tú qué opinas de la generación? No dicen nada. No, que sí, todo el rato. No, que sí, que si no hay juego, que da igual el pepino que saque. Sí, sí. La gente... Al final hay un nicho de gente que dice, venga, tiene 800.000 teraflops, no sé cuánto, la ventilación, pero luego la gente que va al game, no. La gente no va, le dice, papá, mira, es que esta tiene 800.000 teraflops nuevos. No. Dice, este tiene el Uncharted, este tiene el... Claro. El Keystone. El Fornite. El... pues sí. Hostia, el Keystone en la Play 4 llegó a salir... ¿De inicio? ¿El primer juego? El primero, ¿no? Que fue un petardazo. Sí, pero se veía muy bien. Shadowfall se llamaba. Sí. Sí, pues Guerrilla puede decir, vamos a parar con el Horizon. Sería inteligente, bueno. Pero no lo va a hacer. Ya verás cómo no. Hostia, no jodas. Bueno, no me refiero al Killzone en sí. Yo tiraría por una IP nueva. Es el 11 cumpleaños del Killzone 2. Claro, IP nueva. Dice Zeratul una cosa que también es bastante verdad, que es que el Hellblade 2 tampoco es un vende consolas, ¿eh? No vende. No lo es, aún. Ni un vende nada. Hellblade vaya, no te vende una consola de 600 pavos, ¿eh? No te la vende. Bueno, además con la garantía de que el Hellblade 2 va a salir. Acabará saliendo en todos los lados, al final. Sí, seguramente. Pero sí, Hellblade. No me jodas. Es bastante revelador. Yo creo que todos. Los que lo hemos jugado, un Hellblade 2 va a ser, para mí, yo creo que va a ser un pepino. Sí, eso no lo va a dudar nadie. Pero para el gran público no es un vende consolas. No es Uncharted, no es The Last of Us, no es ni Halo, ni tampoco Gears tampoco. Bueno, Gears es que ha perdido mucho fuelle. Y Gears ha perdido un mogollón. Se ha quedado soleto ya. Le falta, como hablamos siempre, un lavadito de cara en plan God of War, pero bueno. Sí. Ya veremos qué va saliendo. Esto, como decimos, no vamos a saber nada hasta que se acerquen más las fechas. Porque Sony tiene que empezar a anunciar juegos. Y no vale 3, así que hará un PlayStation pollas de esos que hacen. Que estamos todavía esperando. Por cierto, el maldito coronavirus. Que por cierto, Sony debería de decir algo ya sobre la Play, o sea, hacer una conferencia o algo. Sí. Porque si os acordáis, la Play 4 salió en noviembre de 2014 o 2013, creo, y se presentó en estas fechas, ¿sabes? O sea, la presentación oficial fue en un febrero de 2013 o 2014, ¿sabes? Sobre todo porque hay que empezar a hacer base. Y porque los otros han pillado la delantera ya, ¿sabes? Sí. Sí, sí. No, han aprendido. Sí, hombre, claro. Sobre todo porque lo normal, antes yo creo que era, bueno, a ver quién la saca antes y yo aprendo de lo que está haciendo mal ese y ya saco. Sí, como hizo Sony. Pero es que ahora ha llegado Xbox y lo que ha hecho lo ha hecho de puta madre. Entonces, puede que Sony tenga un retrasito porque tiene que toquetear cosas. Qué va, tío, que Sony esta guerra la gana con los juegos. Que la gana con los juegos, tío. Que es que ya está, le da igual el hardware y el servicio. Vende sus juegos físicos y vende pepinos y se acabó. Acordaros de esto de poneros un post-it en la ventana o en la nevera. Y os digo ya que Sony gana la carrera con los juegos. Porque lo que importa son los juegos. Eso es la pena, que Xbox no lo vea. Claro. No hace falta hacer más pepino, hace falta que la ha visto. Sí, la ha visto, pero la ha comprado, no sé cuánto. Pero le va a costar. Tiene que comprar más estudios. No es que tenga que comprar, es que tiene que tener la suerte de que un estudio haga el juego. Un pepino, claro. Claro, exacto. Es que esto no se hace de la noche a la mañana. Le hace falta su Halo 3. Un fallo gordo fue el que ya no hay exclusividad ninguna. También. Es como todo lo gordo está en PC también. Entonces, como la gente dice, ¿para qué? Sí, eso los que tenemos PC, pues está claro que es nuestra. Yo qué sé, lo exclusivo esto es el Crackdown, joder. Claro. Que vaya percal también, ¿eh? Es que lo exclusivo del Game Pass, lo exclusivo de Microsoft, se supone que son los exclusivos, son todos unos petardos. Sí, menos dos o tres. Un castillo. Yo estoy jugando a juegos que no son de Microsoft en el Game Pass, pero no son suyos, son gratis. Claro. Sí, bueno, luego está Lori, por ejemplo, que es un indie, que es la polla, que claro que está por ahí, pero claro. Tampoco te compras un Xbox One X por el Lori. Quiero decir, al final. Claro, por el Series X. No te la compras, pero luego. Pero si me compro yo la Xbox. Por una Xbox One Series X, por el Halo. Quizás. ¿No? Vamos a ver el Halo Infinite. Vamos a ver. Si me hacen un Halo tipo Destiny. Madre mía, chaval. ¿Sin Bungie? De cabeza. ¿Ya lo tienes? No. ¿Ya lo tienes? Se llama Destiny. Destiny hace tiempo que perdió el camino para mí. No, si me hacen un mundo así, pero bien. Hostia, a mí me vende, vamos. Sería la polla. Yo creo que se va a centrar. Yo creo que se va a centrar en el multijugador bastante. Viendo cómo está el percal. Hombre. Tendrá su modo bestia Battle Royale 100%. Tendrá su multijugador competitivo. Lo va a intentar, seguro. Y la historia, pues lo de siempre. Yo creo que esas son las tres bazas. Una buena historia, un multijugador competitivo y su posibilidad de Battle Royale. Pensando en 2020 cómo está la industria, esa va a ser su movida. Pues yo creo que deberían de tirar al... Está tirando la industria ahora. O sea, juegos que sobreviven en el tiempo, sus 3, 4, 5, 6 años, ¿sabes? Pero que se van actualizando con eventos. Claro, sí, sobre esa base, pero eso, en plan tipo Overwatch, tipo, ¿sabes? Sí, con su competitivo, lo que te decía yo, claro. Porque al final, yo creo que es lo que más tira. O sea, el competitivo que tenga una solidez. Fíjate el petardazo, no tiene nada que ver, pero el petardazo que ha pegado sin querer el Rainbow Six Siege, tío, que es un juego que se lo ha currado de puta madre, se ha hecho su modo, tiene un gameplay maravilloso, o gameplay maravilloso, y se ha hecho una comunidad enorme, tío. Sí. Y al final se va sosteniendo con actualizaciones, se va remodelando, se va lavando la cara, y es uno de los juegos más jugados, tío, online. Han sacado un pase de batalla o algo que hasta ahora no tenía... Pero bueno, porque ya tiene el juego tiene 3-4 años y había que hacer algo ya para que siga manteniéndose, ¿sabes? O sea, y tengo un colega que juega y me dice, nada, es solo estético y cosas así, o sea, que le parece bien. O sea, y es un juego, es como Overwatch, o sea, mira, Overwatch cuando salga ahora, a mí no me va a importar pagar nada por Overwatch 2, lo que sea, ¿eh? Lo pago, porque me han tirado 4 años de todo gratis, tío. Sí. ¿Qué quieres? Pues venga, se paga un poco. Ya por está, cierto, no pasa nada. Los que estéis en Twitch, ya he puesto el vídeo de Baldur's Gate 3, que la cinemática me está pareciendo una puta locura. O sea, ya lo estoy diciendo. O sea, lo estaba viendo de fondo y se me había olvidado ponerlo en el Twitch. Pero ya lo tenéis, no sé quién lo habrá hecho, seguro que lo ha hecho los de Blur, estos que son unos máquinas. Me juego lo que queráis. Sí, muy rollo. Como las de The Elder Scrolls Online y todas esas mierdas. Momentáneo, vamos a hablar de algunos de los temas que tenemos ahí puestos. Pues podemos repasarlo, a ver lo que dura esto. A lo mejor estos son 5 minutos, también te lo digo. Coronavirus. Sí. Podemos hablar del coronavirus mientras sale esto. Creo que está en la intro porque el tío se ha creado un PC, me parece. Sí, puede ser. O sea que ahora supongo que empezará la partida. Para el que no, para el que no lo sepa, lo hemos dicho antes, están presentando el primer gameplay exclusivo de Baldur's Gate 3, por fin. De hecho, por Larian Studios, maravillosa gente. Adiós, cazabichos, gracias por pasarte, gracias por el follow. Nos vemos en el siguiente podcast / gameplay que hagamos o donde quieras. Recuerda seguirnos en las redes sociales y cualquiera de vosotros. Spam off. Spam. Está cargando pantalla, o sea que sí que se ha hecho el personaje. Yo personalmente tengo mucho hype con esta mierda, no sé vosotros. Sí, por supuesto. Eso no es gameplay, ¿no? Ese señor. Sí, habla. Uf. Joder, mejora el RTX. Se nota el RTX. Sí. Bueno, podemos seguir hablando por encima si queréis otro tema. ¿Qué nos queda? Sí. Porque realmente lo de. ¿Qué es que tengo miedo? Que mira, lo están enseñando ya. Sí, a mí me parece muy Divinity, ¿no? Es muy Divinity, sí. Todos los menús y todo. Se puede girar la cámara y todo, igual que Divinity, sí. En el creador de personajes era calcado, vamos. Aquí será parecido. Los amantes del RPG, los que no hayáis jugado a Divinity The Original Sin, el 2 sobre todo, es una absoluta maravilla. El 1 también era brutal, ¿eh? Sí. Maravilla. Pero el 2 es impresionante. Jugando en cooperativo con gente que es una pasada. Brutal. Puf. Sí, parece que exactamente. Sí, lo tradujeron en la edición. Parece que es súper parecido. Dijeron también que se podía jugar con mando. El Divinity tiene un port en PS4 y todo. O sea que... De puta madre. Sí, este saldrá también para consolas, ¿no? Bueno, ¿no era exclusivo de Stadia? Presentaron el juego en Stadia. Yo no sé si es exclusivo de... Dudo que sea exclusivo de Stadia. De coña, una IP tan gorda. La mejor consola. Bueno, de Stadia hace tiempo que no hablamos, ¿eh? La gran tapada, ¿eh? Hace tiempo que no... No hay nada que rascar ahí. La gran tapada, dice tanto. Yo la probé, tapada por la mierda. La gran tapada por el mojón que es. Para una abuela de 80 años que no tiene nada, está bien. Pobrecito la abuela, ¿eh? Qué calvario. Y tenga un internet en condiciones también. Bueno, vamos a dejar de lado el gameplay, lo estamos viendo y luego si terminamos lo que tenemos que hablar, volvemos a él, ¿no? Que sí, dos cositas que se nos quedan. A ver, ha salido un gameplay de Resident Evil 3, no me he equivocado, chicos, ¿vale? Todo correcto. Que muestra cositas guapas. No sé si os habéis fijado en uno de los gameplays que hay un dash que si lo haces a tiempo, tienes tiempo bala. De hecho es. Es horrible. A mí me parece horrible. Hay un dash que si lo clavas como el parry del Sekiro, en plan, lo clavas, que ya venimos del Sekiro, o sea que los clavaremos todos, ¿eh? Por supuesto. Como que paras el tiempo, tío. O sea, haces un Max Payne de manual. Y eso porque no puede ser. El tercero es más. Di, Lezan. Pero es que. O el que sea. No es que como, lo escucho muy flojito a. Sí, a Fer, es que además se le corta, tío. Es lo escucho muy flojito y a veces que lo piso porque no lo escucho directamente. Bueno, dale, Lezan, dale. No. Adelante. Por Dios, qué caballerosidad. Que decía que eso nunca puede ser bueno en una saga, por lo menos, aunque el 3 es más tiroteo, pero no deja de ser survival horror. Y leer el tiempo es que me. Es un drama. Parece, o sea, que aparte te lo cargas. Te lo cargas, tío. Deberíamos tener al especialista en Resident Evil, al Dani. Pero a mí me ha parecido leer que en el original hay una mecánica parecida de como un giro rápido o algo así al esquivar un zombie. Pero o sea, yo no he jugado al 3, no lo sabría. O sea, yo sí lo he jugado, pero no me acuerdo de nada de eso. Pues creo que he leído por ahí por Twitter que hay una mecánica parecida. Uf, qué duro, ¿eh? Decías, Lezan, ¿qué querías comentar? Ah, no, era eso, exactamente lo que ha dicho, lo de que ese era más de tiroteo y que puede que se le haya ido un poco la flapa por eso, porque no es tan de puzzle ni. Claro. Ni cuidadito, ¿no? Resident Evil 3 ya se fue más para la acción, ¿no? Porque recuerdo que Nemesis acaba con un lanzamisiles, ¿no? Tirándote sí, ahí. Sí. Yo creo que ya se empezaba a ir la saga para. Bueno, al final del 2 también es muy así, ¿eh? Sí, también por eso lo deja al final. Pero claro, el Nemesis es muy, muy, muy, muy de tiroteos todo el juego, realmente. Era un juego más de acción que de terror. Era de terror porque te pegaba unos sustazos en Nemesis. Claro. Pero al final. Okay, no sabéis si habéis visto un GIF que sale desde atrás el pibe. Sí, pero y hace como un deslizamiento. Se te pone delante. Sí, pero esa animación me parece súper fea, tío. Porque la he visto como 15 veces en diferentes sitios y es la misma. Hace como snow y se pone delante. En plan, ¿qué haces? Es súper rara. Es muy, muy gitano. Esa animación no me gusta nada. Nada, tío. O sea, estás ahí mirando un pasillo y de repente hace. Se desliza como si fuera hielo. ¿Eh? Y aparece, se te pone delante ahí en plan. ¿Pero qué haces? ¡Mátame por detrás! O sea, ¿qué estás haciendo, tío? Es como, no, que tengo que salir en plano. Yo creo que, evidentemente, van a aprovechar el tirón. Va a vender mogollón, pero no va a ser Resident Evil. Ni de coña. Que todos lo podemos ver. Pero bueno, no sé. Lo compararemos. Yo nada más con ver eso. Sí, ya solo los gráficos da igual. Así es. Comes. Y bueno, y también porque estoy esperando ya que saquen el 4 con este motor. Uf, joder. Por favor. Poca broma. Y con el low motion también. Sí, sí, con y la patada todo. Voladora de Leon, tío, en 4K. Y a Ramón Salazar. Si hacen el remake, pueden que le pongan español castellano a los catetos. No, por favor, que mantengan los mismos doblajes. No. Por favor. Se tiene que mantener. Porque doblaron entero el juego, ¿no? El remake, sí, ¿no? ¿Cuál? ¿El remake? ¿Cuál? ¿Este? Claro, sí, el 2 sí, y este. Claro. Son ah, sí, claro. Han puesto voces de los actores que hacen el motion capture de los personajes. Hombre, Silvia, nos está viendo desde el trabajo. Ilegalidad. Lo que dice Zeratul es lo que yo le he dicho justo antes a Dimas, que molaría un remake del Code Verónica, que ese estaba muy guapo. Pero yo quería el 4 ya, yo quiero el 4. Pero el 4 yo creo que además con la misma cámara que está aquí es un caramelo no hacerlo. Joder, claro, si es que al final han utilizado la misma cámara que en el 4. O sea, sé el origen de que Resident Evil vuelva otra vez a huevo, vamos. A esto, vamos, a su fama. Sí. Porque vamos, ya sabía con el 5, con el 6. Mira. Pero vamos, que no va a ser tan. ¿Abren un Kickstarter? Voy a ver a todo. Madre mía, lo que nos faltaba. Capcom, tío, abriendo Kickstarters para sacar ahí Monster Hunter. Que sí, que yo creo que acabará pasando, seguro. Y dice Zeratul que preferiría un Resident Evil Outbreak. Los Outbreaks son los que son online, ¿no? Me suena o, más. O COP, no me acuerdo. Es que había. Sí, había... mira, la cámara lenta ahora, ¿sí? ¿Lo has visto, no? Sí. A topísimo. A topísimo. Y acabando ya, que toque a buscarla, dice. Pues, poca broma. Vamos a seguir con el último tema. El coronavirus está rodeando el podcast en todo momento. Ya, fuera coñas. Lezan, ¿qué quieres decir del coronavirus? Ah, no, que se está llevando. Se está llevando gente. Se está llevando gente, Esto no puede ser. Está llevando la Next Gen, el de todo. Ojo, se queda un evento. Ojo que Sony no saca la PS5 por el coronavirus. Ni el Direct, ni el evento de Sony. Nada, todos los eventos están yendo a tomar. Yo creo que en el mundo de los videojuegos, el coronavirus es. El perro se ha comido. Sí. Los deberes, no. Es buena reflexión. Tiempo, coronavirus. Coronavirus, niño. En tema de producción de coronavirus por los móviles, no, yo no sé por los móviles, sé que hay compañías que van a tener problemas para sacar, por ejemplo, el iPhone 12 dicen que va a tener seguramente problemas de stock a causa de esto. Sí, va a ser todo. O sea, que no es tontería que la PlayStation el iPhone 12 va a valer lo mismo que una mascarilla, ¿verdad? Viene con la cámara. Si te vas a Amazon y buscas mascarilla, flipa lo que mascarilla con Kinect. Creo que han pillado un tío en un hospital saliendo con 300 mascarillas. Sí, aquí en Málaga. Ah, sí, aquí. Qué crack. Ya empieza a florecer la picaresca española. El comunismo, tío. Ya. Aquí en Málaga hay récord de gitaneo. Comunismo. En Wallapop, Madre mía, tú. ¿Cómo está la gente de la puta cabeza? Pero sí es verdad que ahora con el... ¿Cómo se llama la conferencia esta de ahora que está? El APAX. La APAX esta que ha dicho Unity que no va. Microsoft hoy has dicho, ¿no? ¿Quién la había dicho de vosotros? ¿Quién la no, sí. No, creo que Microsoft la que no a la GDC. La GDC, es verdad. A la GDC. La APAX sí, no hay problema. Y la bueno, Sony hace semanas se descartó de las dos. Dije, ya me... Que hizo un comunicado que dijo... Pero no os preocupéis que vamos a ir a todas las ferias sí, a todas las que hay. Son los primeros en decir que no, que coronavirus. ¿Qué coronavirus? ¿Qué dices tú? O sea, también hay... A todas las ferias, tú. Hay tres ferias en el año y ya no van a dos, o sea. Ya ves. Es que es acojonante, Coronavirus, tío. No, pero aquí. Mi perro se ha comido los deberes. El coronavirus. Oye, ¿por qué no sale el The Last of Us en febrero? Pues coronavirus, chico, pues, porque va a ser. Aquí Ay, Dios mío. Estaba el Destroy All Humans y el Darksiders Genesis. ¡Uju! Lo pedíamos todos. El que es como Diablo. El que todo el mundo espera. Chaval, todos juegazos. Madre mía. Y qué más cosas aparte de coronavirus que podemos seguir hablando mientras hablamos de Animal Crossing. Oh, Animal tío. Eso es coronavirus también, ¿no? Pero, joder, no. A ver, ahora mismo Animal Crossing. Coronavirus también. Venga, o sea, es lo mejor, es la cura para el coronavirus. Ver, esto si lo juegas. Si lo juegas tres días, te vuelves inmune. Me voy. Cada día que juega al Animal Crossing es un hechazo Zeratul. Pero por el amor de Dios, ¿pero qué os pasa? Estáis muertos por dentro, tío. ¿Pero qué os pasa? Imagínate que hay cuarentena en tu bloque y tienes que vivir, tienes que relacionarte. Pues te coges Animal Crossing y ya vives. Y ya has hecho tu cupo, ya has cumplido el cupo de relaciones y de socializar, de pagar impuestos. Ojalá tuviera 85 años para irme al puto campo con una Switch y el Animal Crossing. Y a tomar por culo. Y cuando se termine, me muero. Claro. Cuando no pueda pagarle al Tom Nook, me quito la vida, así que me muero. Pero es que es completamente eso. Es un juego para cuando cuando no tienes trabajo. Para jubilados. Porque es. Para jubilados y para parados. Porque es un currito el juego. Pero que Animal Crossing al final es un juego de jugar 5 minutos al día, tío. No, 5 minutos no se puede jugar. No. No da tiempo a hacer nada. No. Que sí, que entras ahí, revisas el correo, coges unas frutas y para casa. A dormir. Que hay que pescar y hay que cazar bicho. Un bulo que se ha montado la gente para intentar venderlo y... Que no es estar de igualí, tío. No se juega tanto, no. Sí, esto, a ver, lo están decorando con mucha mierda, pero esto todo lo ves en 4 días. A ver, Kevin, sí. Yo he hecho el truco ese de salirte de una isla, volver para que se rea. Para que vuelva a haber bichos para cazar más. Se puede jugar todo lo que tú quieras. Yo me pero van, no vas a coger bichos 5 horas ahí, como si fueras todo en Minecraft. Yo he hecho locuras de decir, ¿qué estoy haciendo? Porque llevo 5 horas cazando bichos nada más. Cogiendo fósiles. Sí, sí. Dimas, ¿qué dices? Que yo la primera... Cuando me engañaron con el de 3DS, que me engañó el Jorge. Tú fíjate quién me engañó, ¿eh? Madre mía, tú. Lo que faltaba. El Jorge, tú, ¿eh? O sea, el de 3DS. El de 3DS. Yo le di 200 horas. ¡Hola, chaval! Yo, o sea, te lo digo. Creo que tengo más horas... Al que más chula le di 3DS, tú. Yo le di fácil 60-70. ¡Toma! Toma coronavirus. Hasta que un día me llegó el Sebas, un sábado por la noche, que estábamos jugando un cop, y me dice, bueno, tú, venga, que me voy a acostar, que mañana hay que levantarse pronto. Digo, ¿pero por qué? Me dice, hombre, porque hay concurso de pesca. A la el cumpleaños de Canela. Y dije... El despertador. Y el lunes estaba en un CEP vendiendo el juego. Me pega mucho, tío, el Sebas, tío. Me pega muchísimo. Cojones, tú qué no sabes, grande. Que es el cumple de Canela, dice el otro. Sí, que hay que organizarlo, coño. Y en este se puede organizar. Hay multijugador en este, pero en vivo. ¿Sabes la locura que es eso? Todo mundo enfermísimo en bata. Qué grande, tío. El mejor juego de la puta historia, chaval. El GOTY. Lo estoy diciendo. El GOTY, tío. De verdad, con el corazón. No sabes dónde te metes. Pero siempre, si tengo el New Leaf, si lo he jugado. Te digo que esto me vende a mí la suerte. Tú lo has jugado como lo has jugado. Lo he jugado 10 horas sin saber lo que hacía. O sea, salía aquí, cogía un árbol, me metía. Como lo has jugado. Como yo te conozco que juegas. ¿Y tú, Lezan, que te vende la Switch? ¿Te vende la Switch? Pero que yo tenía la una pegatina detrás que se gastó por jugar a esto. Hostia. Del sudor. Está enfermísimo, vaya. De haciendo trucos con la gente para tradear cosas, pero... ¿Cambiando la hora de la consola? Sí, sí, haciendo trucos y todo de... Al loro, tío. Al final es un juego adictivo, ¿eh? O sea, parece que no, sí, pero... Sí, el del móvil lo quemé, ¿eh? El del móvil... Ah, y el del móvil jugué 3 días. Ah, el del móvil... Nada. O sea, el del móvil... Yo pensaba que ese me iba a enganchar y... Es que no le veo la gracia. Yo sí, ¿eh? Es mi tomo. Yo me hice amigo de media Japón. Mi tomo. Mi tomo total, tío. Eso es mi tomo, tío. Es mi tomo molado, hombre. Por eso yo vi el trailer y digo, se me va la vida, vaya aquí. Pero lo que pasa es que se me ha hecho pequeña la isla. ¿Tú quieres más? ¿Quieres urbanizar ahí? Es como si fuera eso. Coño, Manhattan. Digo, el salto de consola y digo, la más grande. Ya, pero es Nintendo. Al final. Claro. Por lo que he visto es que se puede terraformar la isla, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, moldear sí, sí, sí. Locura, es una puta locura, ¿no? Es una puta locura. Mira, se pone nervioso. Se pone nervioso. Es como el Billion Good and Evil 2, eso, lo que están haciendo de los meteoritos. Sí, sí, sí. Lo mismo, pero en Nintendo. Pero con canela. Con canela. Se han presentado un nuevo vecino. ¿Cómo se llama el de la guitarra? Toca Pepe. Toca Pepe. Toca Raider. Totateque. Y la tortuga que te cantaba en el barco. Sí, que esa era la polla, tío. Hostia, eso sí molaba, ¿eh? Eso era lo mejor que estaba. En el Splatoon 2 hizo un concierto. Sí, salió él antes. El antes sí, que verdad. El grupo de las estas, Qué guapo, tío. Ese era el marinero ese que te cantaba ahí su vida. Sí, sí, te tiraba los trastos. También el de la tortuga que te cantaba en rima. Ese. Sí, mejor y el que te resetea el juego, el topo. Ah, el resete, ¿no? El resete. Mr. Resete. Ado. Resete. Ado. El Goti. Pero Goti, vaya. Nah, yo lo que sobre todo he visto en el direct este es que a rasgos generales no veo mecánicas así muy novedosas. O sea, si lo urbanizar y demás está bien. El tema de que no estás obligado a hacerte una casa, porque creo que puedes estar en una tienda de campaña y tal. Sí, sí, sí. Pero en lo que más se han centrado y lo que más me ha molado han sido los detalles. O sea, los detalles de los muebles y toda la pesca. La iluminación está muy guapa. Sí, está muy bonito. Bueno, gráficamente y... La interfaz es muy bonita también, está muy bien. Sí, sí, sí. Se es que el juego tiene es bonito, es un juego bonito, para jugar de bonito. Sí, sí. Es decir, voy a jugar algo bonito. Hombre. Estoy feliz hoy. Pero mira la cara a Tom Nook, ¿cómo no vas a jugar a esto? Colina Joder. Arriba, temazo de Tota King. Colina Arriba. Se llama, y luego también habían confirmado que los eventos estacionales que hacen los iban a meter a través de un parche gratuito. O sea que a lo mejor la gente está hablando de que a lo mejor no van a ser la misma calidad de 2020 que las de 2021. Porque si las meten a través de un parche, a lo mejor es contenido nuevo. Uh-huh. Porque uno de los problemas que tiene Animal Crossing es que como no lo actualizaban y tal normalmente, pues una vez hacías un año en el juego, ya te sabías todos los eventos, porque no cambiaban. Claro. Aquí con el tema de los parches sí que pueden variar un poquito más y que haya contenido. Hombre, la lógica que de la industria dice que tienen que hacer eventos temporales que sean actualizaciones. O sea, sí, sí. Yo qué sé, el Día de la Mujer, el Día de la Tierra, no sé qué, cosas así. No, me refiero que tienen que ir un poco con la actualidad, con lo que pasa. O sea, no puede ser que sean eventos que tengan scriptados en el juego y se acabó. No, eso sí, pero son, suele ser porque en los anteriores era... de abuela. El día de las nueces. Croqueta. El día de las nueces. Sí, la temporada de la avellana. La pues, temporada así, del así. Punto de cruz. Que es lo que te digo, Dimas, que los anteriores estaba, como tú dices, estaba todo encriptado, o sea, era eso. Claro, claro. Siempre. Claro, han metido aquí un diseñador de skins, de que tú te puedes hacer la cosa en pixel art, que eso había en el New Leaf, había pero ese, para las camisetas. Sí, y en el otro, en el Animal Crossing de diseño ese, mítico. Sí, pero aquí puede hacer tapete, creo que puede hacer la alfombra. Pero mira, yo me te haces polvo, Lethan, te rompes, Lethan, con esta mierda, lo perdemos. Yo me acuerdo que cuando jugaba al de 3DS tenías cosas para decorarte en tu casa de Zelda, de Mario, tal, no sé qué. Sí. Pues, por ejemplo, me parecería lógico que pues sale el nuevo Zelda, pues evento en el Animal Crossing del nuevo Zelda, con una camisetita, con una cosa para decorar la casa, tal, no sé qué. Ese tipo de cosas, me refiero, de eventos en tiempo real. Claro. Sí, si hacen eso, es cuando de verdad van a enganchar a la gente. Vamos, si es como antes de Coca-Cola, vaya. Ahí lo mismo, pero pues tiene toda la pinta, vamos, porque han dicho que van a meter parches gratuitos y demás. Para el evento. Ojalá lo hagan, el evento. O sea que. Mira. El puto tío. Pues nada, Lezan ya tiene su goti. El Lezan ya lo tiene. Ya tiene la Switch, ¿no? En cuanto baje la Switch. Además, la suya. Si la cae suya es preciosa. Otra cosa. Pero no. Espera, ¿no tiene la Switch? Switch cojonudo. No. Yo estaba esperando esto. ¿What the fuck? Ya que solo la tenemos. ¿Estás esperando esto? Pues Fernando tampoco la tiene. Yo soy inteligente porque está todo el mundo llorando ahora mismo porque se compró la normal y querían esta. Sí, pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy con la revendo? Es muy bonita, la verdad. Estoy seguro de que mucha gente va a vender Switch. Yo los Joy-Cons, o sea, todavía no me he pillado ningún par de Joy-Cons desde que la tengo. Y claro, creo que van a caer vale estos, 70... ¿Se van a vender sueltos los de Animal Crossing? Sí. Hostias, confirmado. Y el Dock también, ¿eh? ¡Ojo, pues ya está! Pero eso va a volar, vaya. Ya ves. Vamos, gente, que quitando la parte de atrás, o sea, te puedes hacer una. Joder, pero al final con lo que te vale un par de mandos y el dock. Te compras la Switch. Ya ves. Una sí, claro, evidente. Pero bueno, habrá gente que lo haga, ¿eh? Sí, claro, eso sí. Sí. Que tenga dos teles, pues dos docks, uno en cada tal y se compre. Se puede hacer el camping este, tío. sigue pensando en... Ojo los objetos, el detalle que tiene. Sí. ¿Has visto? Hay una foto que se ve a la alcaldesa Canela con... Bueno, por ahora la alcaldesa, ahora es... No, ahora es el presidente de la compañía Tom Nook. El CEO, el CEO. Sí, el CEO. ¿Has visto que sale Animal con Pacharán? ¿Sale con Pacharán? ¿Cómo? Sí, sale con un, sale con un vaso de estos de whisky y con hielo. Sale como con una copa de whiskazo. Qué puto amo, tío, el Tom Nook, de verdad. No, pero la canela, la canela. Ah, la canela, sí. La canela sale tomándose un chupitazo. Sí, sí, tiene una pacharán. Copita de una bebida ahí. Pacharán templado. Madre mía. La canela era la secretaria del alcalde en el New League, ¿no? Sí. Claro, esa luego se hizo alcaldesa y el otro desapareció porque se supone que se hizo una mayor, se, claro, había... se hecho una familia o algo así, el Tom Nook. A ver, con los dos hijos ha montado esta empresa, ¿no? No, a ver, el lore de Animal Crossing es que el alcalde era el Tortimer este, que era una tortuga mazo mayor. En el New Leaf se jubilaba. Y te tocaba a ti ser el alcalde y te ayudaba a Canela. Es verdad, claro. En este es verdad, ni siquiera como... sale. Y aparece una tumba y la gente está diciendo que... Se ha arrocado, ¿no? Que ya... Qué turbio, tío. Claro. Que cerró la persiana. O sea, es que el lore está ahí. Joder. El lore está ahí. Y el club, claro, después de tantos juegos y tantos juegos, les has pagado, se ha hecho una puta compañía, pues eso, de... De ganar más dinero. De colonizar islas. De blanqueo. Sí, sí. Te blanqueo dinero, sí. De Bahamas. Qué cabrón. Pues nada, yo creo que ya no se nos queda nada, ¿no? Le hemos dado un buen. Pues ya está. Le hemos dado cañita una horita y media de podcast, nada mal. Está bien, hombre. Pues nada más, vamos a chapar aquí. ¿Se os queda algo en el tintero? Coronavirus, un poco más. No. Toser alcohol. No. El puto direct, que salga ya el puto direct. No quiero ni direct de Pokémon ni de Anima. Quiero un direct ya, coño. Hombre, con juegos. Estamos ya ante el récord de. Se vuelve a reír, de tiempo sin direct general. Pero vamos. Fue en septiembre. Poca broma. Ah, tú, Hostia, tú, Tiene que estar al caer. Yo ¿Cómo se llama el nuevo, el que no es Reggie? ¿Se llama Bowser? Bowser. ¿Se apellida Bowser? Duke Bowser. Sí. Bowser. El Final Boss. Joder. Es el Final Boss. O sea, que ni puto pintado. Villano, Uf, durísimo. Desde el Iguata cuesta abajo sin freno ya. Se quitó la gafa, se tiró del coche. O sea, yo solo espero que estén esperando tanto el direct, porque me van a sacar un direct y me van a dar la fecha de Bayonetta, la fecha de Breath of the Wild 2, la fecha de... Uf. Cosa que no va a pasar, pero bueno. En el E3. No sé, ojalá. Alguna sorpresilla, decían ojalá. Que... Si el coronavirus quiere, Decía la Emily Rogers, que es la que se filtra todo lo de Nintendo y tal, que, que en mayo, junio y demás iban a tener... Sí. Antes de la mitad de año va a haber un bomb. Un bombazo, entiendo que era, ¿no? Lo que has dicho. Se da silenciado, Dimas. Sí, un bombazo. Ah, eso, vale. Vale. Pues eso, pues estará al caer. En el E3 sacarán alguna movida. No como Sony. Pero bueno. Cobardes. Vaya coronavirus es, son. Pues nada, chicos, ya sabéis, si habéis escuchado este programa a través de iTunes, Spotify o iVoox, recordad que lo estamos haciendo en directo en Twitch, en twitch.tv/stayawake-es. Y aparte de eso, si lo estás viendo en diferido, tanto en Twitch como en YouTube, o lo estás viendo en directo, danos a seguir y darle un like o lo que podáis, tanto en el podcast de audio o en el podcast de vídeo. Pero por favor, ayudadnos a crecer y seguidnos en las redes @stayawake/es. Poca cosa más. Nos despedimos para el siguiente programa. Esperemos, por favor, tener un poquito más de actividad en el canal, ya sea con enseñando juegos nuevos o lo que sea. Igual me animo a hacer un gameplay del Dreams un día de estos, que no hemos hablado de él. Pero bueno. Por favor. He hablado de él, no he hablado de él porque, joder, me ha pasado una cosa ahora mismo. He visto a Magali, Dimas, y pensaba que era mi cam y que había alguien detrás mía y me he rayado. Me ha acojonado, tío. Me ha hecho algo el cerebro raro y he dicho, madre mía, ¿que hay alguien aquí? ¿Qué coño está detrás? Pensaba que era la misma. Estaba dando de esperar. Sí, sí. Así que poca cosa más. Nos vemos en el siguiente vídeo y no os olvidéis darle a la campanita para que os avisemos cuando estamos emitiendo. Un besete y un abrazo y lo que queráis para todos. Sin ningún tipo de virus ni contagio. Todo limpio. Todo free. Las manos y mascarilla. Lavarse las manos y estar hidrataditos, por favor. Un besete a todos. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.